¿Cómo están? Eduardo Peña les saluda aquí en el Sistema W Radio Colombia con las edumérides que corresponden a este jueves 28 de mayo del año 2020. Este es el 149º día del año, día 149. ¿Cuánto nos quedan para que se acabe el 2020? Tan solo 217 días. Algunas celebraciones que tienen lugar hoy 28 de mayo alrededor del mundo. Hoy celebramos el Día Mundial de la Hamburguesa. En Croacia están celebrando el Día de las Fuerzas Armadas. En Filipinas hoy celebran el Día de la Bandera. En Nepal celebran el Día de la República. Y en Uruguay están celebrando el Día del Geólogo. Noche de jueves y tenemos nuestra edición de Edumérides Express. Así que vamos a tener datos puntuales de un artista o una canción. Y en la mayoría de los casos tendremos versiones extensas, 12 pulgadas, mix o versiones en vivo de alguna canción del artista del que estamos hablando. Así que espero que estén listas. Listos porque iniciamos. Nos ubicamos en el 28 de mayo de 1968 en Victoria, Melbourne, Australia. Allí ese día nació Kylie Ann Minogue. Ese es su nombre de nacimiento, la conocemos simplemente como Kylie Minogue, quien hoy llega a los 52 años de edad. Son las Edumérides, edición express de jueves, año 2015, 28 de mayo. El antiguo rancho de Michael Jackson, Neverland, se pone a la venta por 100 millones de dólares. El rancho Neverland consta de 270 acres ubicados en el Valle de Santa Inés, California, Estados Unidos. Además, tiene su propia estación de tren, una casa de 6 habitaciones, sala de cine de 50 asientos y 2 lagos. Finalmente, no sé quién lo compraría. Aquí está Michael Jackson. Eduardo Peña les está acompañando en W Radio con las Edumérides Edición Express en este jueves, año 1983. 28 de mayo, en California, Estados Unidos, tuvo lugar el Festival 83 Días, donde participaron, entre otros, The Clash, U2, David Bowie, Pretenders, Van Halen, Men at Work, Straight Cats, Judas Priest, Stevie Nicks, Willie Nelson y estos señores, In Excess. We'll be right back. Son las 6 y Merides en W Radio Colombia. Eduardo Peña les está acompañando. Me pueden contactar a través de mi WhatsApp, 305-322-4842. Año 1996, 28 de mayo. El cantante principal de la agrupación de Depeche Mode, David Gahan, es arrestado luego de una supuesta sobredosis por cocaína y heroína en el Hotel Sunset Marquis en la ciudad de Los Ángeles. De mayo del año 2007, el vocalista de la agrupación Rise and Fred, Richard Feyras, junto con varios activistas por los derechos de los homosexuales, fueron atacados durante una marcha en Moscú. Esta marcha, que en ese momento estaba prohibida, tenía como objetivo conmemorar el aniversario 14 de la despenalización de la homosexualidad por parte de Rusia. We'll be right back.

Estas son las edumérides en W Radio Colombia, hoy edición express. 28 de mayo de 1961, en Birmingham, Inglaterra, ese día nació Roland Lee Gibb, vocalista de la agrupación Fine Young Cannibals, quien hoy está cumpliendo 59 años de edad. De lunes a jueves aquí en W Radio Colombia a las 8 de la noche tenemos las Edumérides, hoy jueves edición express. Y ahora estamos en el 28 de mayo del año 2000. La cantante Britney Spears llega al número uno en listas de álbumes en Estados Unidos con Oops, I Did It Again, su segundo álbum del que ha vendido más de 20 millones de copias. Continúan al aire las Edumérides en W Radio Colombia, jueves de edición Edumérides Express. Año 1985, 28 de mayo, la canción más importante, la número uno en el Reino Unido, era esta canción de Paul Hardcastle, donde se habla de los combatientes en la Guerra del Vietnam, ya que los soldados que combatieron en la Segunda Guerra Mundial tenían una edad promedio de 26 años, pero en la Guerra de Vietnam, el promedio era de 19 años. Y así se llama la canción, 19. I'm typically served a 12-month tour of duty, but was exposed to hostile fire almost every day. I wasn't really sure what was going on. Estas son las Edumérides en W Radio Colombia Edición Express. 28 de mayo de 1981. En Irlanda ese día nació Mark Pifley, integrante de la agrupación Westlife. You know I'm in love with an uptown girl. We bien, ahí las tienen. Son las Edumérides Express de este jueves 28 de mayo del año 2020. Les habló Eduardo Peña. En la producción, Juan Felipe Rodríguez. El próximo lunes a las 8 de la noche estamos de regreso con más Edumérides. Pero no se vayan, porque ya viene En Casa con la W. A las 10 les espero con La Hora 22.